Sola la encontré, sola la encontré, caminando en la arena. Y me enamoró, y me enamoró, su cuerpo de sirena. Dios creó el universo y el hombre a siete lunas. Y a mi barco velaron, la invité. La tormenta cayó sobre el mar y su cuerpo apreté junto a mí. Y una ola envolvió en cassettes y compactos. Siete lunas inimitables.